¡Vámonos, pibe! Los estudiantes se la voy a aplicar. Cómo se toca la cumbia y cómo tienen que tocar. Que me dicen que andan laburando. Van a definidos en la pasa dividiendo. Muchos dicen que viven y que yo moriré. Que miran el escano, no está más en la TV. Si tratan de pararme, no me podrán ver. Si llaman la policía, le vamos a responder. Y la mano quiero ver de la morra. Yo quiero ver a los negros cumbieros. Para los anti, para los rastreros, yo se la aplico y digo lo que quiero. Una más.